Por las zonas del sendero del reino de Suros, el gran moreno arrecife de la arrascada, acusando el juego creativo de la muerte en búsqueda del señor Pedro, el guardián de primera con un infinito. Cuando de repente un terrible incendio se aparece, y deja que confunde, pero su verdadero dice. El incendio se ofrece a su aliento de lo más siniestro, pero su verdadero dice. El ingeniero sofoca las piedras de sus riñones, pero su cuerpo mero ni se inmuta. Convocando los poderes de los peruanos, su cuerpo mero convoca el pecado sagrado y arroja su enemigo dentro de las fauces escondidas en el santuario de Terminados. Gracias, mi pecado. ¡Ah! ¡Ay, no, mi Mr. Beast! Yo creo que ahora comprendo físicamente. Super Romero se prepara para ser el mini mini con el gran final. ¿En qué el flash y el grabar? ¡Puf! ¿Cuánto tiempo estuve en coma? 3 segundos. Y me las mamas más de 3 segundos. Me muerde, Angelina, querida, también.